La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. De abril, martes de la segunda semana de Pascua. Escuchemos al resucitado. Tenían un solo corazón y una sola alma. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nadie ha subido al cielo sino al Hijo del Hombre que bajó del cielo. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienes que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Continúa nuestra asamblea plenaria del Episcopado Mexicano. 21 siglos después, poco más de 2000 años después, estamos aquí, en la comunidad del Señor resucitado. La Iglesia nace ahí, en la Pascua. Como la Eucaristía nace en la Pascua. Como el bautismo nace en la Pascua. Como el perdón nace en la Pascua. Como el matrimonio nace en la Pascua. Con todos los sacramentos. Como la Palabra. La Palabra tiene el sello de garantía gracias a la Pascua. Seguimos reunidos. Es la comunidad del Señor resucitado, ahí representada por los sucesores de los apóstoles. Obviamente la Iglesia no solamente somos los obispos. Somos todos los bautizados. Y en la Iglesia, en esa comunidad, hay diferentes ministerios, hay diferentes servicios, hay diferentes oficios. Por favor, no introduzcan ahí, hay diferentes niveles, no. Somos hermanos. Pobre del que se la crea, ay, que hay niveles. No, pobre del que se la crea. Es la comunidad del Señor resucitado. Oren por nosotros, que seamos fieles. Que seamos audaces en nuestro tiempo, que seamos fieles, audaces y seamos agentes de paz. También, no solamente promotores, sino testigos e irradiadores de la alegría del Evangelio. El diálogo de Jesús con Nicodemo y Nicodemo con Jesús hoy se continúa. Y encontramos preguntas cada vez más profundas con respuestas, con afirmaciones cada vez más profundas. Jesús va conduciendo a Nicodemo y nos va conduciendo a nosotros, su comunidad en el siglo XXI, hacia un conocimiento mejor de lo que significa creer en Él. Creer en Él. Pero no solo es un conocimiento. El conocimiento sirve, ayuda para entrar, para profundizar, claro que sí. Pero no se puede quedar ahí. Nicodemo habla, pregunta, y en cierto modo pudiéramos decir, habla como portavoz de los judíos. Habla en plural. Sabemos que. Y Jesús así lo toma, como representante de todos. Y se queja, no aceptan nuestro testimonio, no creen. ¿En qué consiste ese conocimiento de Nicodemo? ¿En qué consiste esa sabiduría? Jesús en alguna ocasión va a decir, gracias Padre porque lo has ocultado esto a los sabios y entendidos y lo has revelado a la gente sencilla. Algunos son muy sabios en las cosas de aquí abajo, pero ignoran las cosas de allá arriba. Las que más valen la pena, las que sostienen todo, las que dan sentido a todo. Sobre todo el misterio pascual. Lo que esto es y la trascendencia del misterio pascual. Por eso Jesús va a decir, desde la cruz atraeré a todos. Pero va a estar pendiente la respuesta. La respuesta de cada persona. Hoy pues Jesús invita a Nicodemo, Nicodemo, profundiza, pasa del conocimiento a la auténtica, la verdadera sabiduría. Es la fe. Ya que una lección muy concreta para cada uno de nosotros. No podemos conformarnos con lo que aprendimos en el catecismo desde niños. ¿A poco te va a durar para toda la vida? A lo mejor sí, alguna expresión, alguna fórmula, algún rito. La foto la conservamos, el video ahora. Pero no, es necesario seguir creciendo en la fe, seguir profundizando en la fe. Es como si te pusieras el traje de primera comunión ya a los 20 años, a los 30, a los 60. Es importante en su momento, en la vida del cristiano, pero hoy la lección es esa, como Nicodemo, sigue profundizando en tu fe. Y estoy seguro que tu fe en el Señor resucitado va a dar mucha más consistencia a tu vida cristiana. Y vas a pasar del conocimiento al testimonio. Es día martes. No me vayas a salir con supersticiones. Martes 13. Ni te cases ni te embarques. Déjense de cosas. Miren al Señor crucificado, que ha vencido la muerte, que ha vencido el pecado. Él es nuestro Salvador. Y entonces sí, la fe te va a llevar a que todos los días no solamente sean buenos días, sino días buenos.